todos quieren saber. ¡Y las palmas, che! ¡Vamos! ¡Ya! Para mi primo Lali, para Fito Nido de Rosa, para Chico Crono Almeido, para mi amigo El Sodero. ¡Ya! Rosa la Blanca, mirando para ti, para el Javi, para los hijos de Luca Pata de Yerme, para Chino de Costa, para Rafa de Pura Caravana, para Juancito de San Lán. Todos me preguntan por ti, ¿qué es lo que ha pasado contigo? ¿Por qué no te suelen ver más caminando conmigo? Yo solo callo, no sé qué decir. ¿Qué les importa nuestra relación? Vengo del trabajo a mi casa y vi para mis amigos para preguntarme por ti. Has desaparecido. Dicen que yo ando muy triste, como cabizbajo. Y es verdad, porque tengo mi alma destruida en pedazos. Todos quieren saber si yo te necesito. Todos quieren saber qué ha pasado contigo. Contarles, y hace un mes que tú te has ido. Todos quieren saber si yo te necesito. Todos quieren saber si sigues solo conmigo. Y ahora aprovecho que yo hablo con vos por un maldito teléfono. Quiero decirte mi amor, y aquí yo aún te espero. Palma, palma, palma, para el payo, para los chingolos, para el naranja y la Nelly, para Lely, para el hacha de noche. ¡Hola! ¡No! Todos me preguntan por ti, ¿qué es lo que ha pasado contigo? ¿Por qué no te suelen ver más caminando conmigo? Yo solo callo, no sé qué decir. ¿Qué les importa nuestra relación? Vengo de trabajo a mi casa y me llaman mis amigos para preguntarme por ti, ¿por qué has desaparecido? Dicen que yo ando muy triste, como cabizbajo. Y es verdad, porque tengo mi alma destruida en pedazos. Todos quieren saber si yo te necesito. Todos quieren saber qué ha pasado contigo. Y no me atrevo a contarles, y hace un mes que tú te has ido. Todos quieren saber si yo te necesito. Todos quieren saber si sigo o no yo contigo. Y ahora aprovecho que hablo con vos por un maldito teléfono. Quiero decirte, mi amor, que yo aquí aún te espero. Todos quieren saber de nosotros, amor. No. Todos quieren saber si sigo o no yo contigo. Y ahora aprovecho que yo hablo con vos por un maldito teléfono. Quiero decirte, mi amor, que yo aún aquí te espero.